¿Alguna vez ha meditado con algún detenimiento en el episodio de la tentación del Señor Jesús? ¿Ha pensado cómo Él venció esas tentaciones? Por supuesto, utilizó las Sagradas Escrituras. En esta edición de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah destaca la importancia de las Escrituras para vencer la tentación. En su mensaje de hoy, vence las tentaciones con las Escrituras. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje de hoy. Le agradezco por su sintonía a esta nueva edición de Momento Decisivo. Hoy continuamos nuestro estudio de la serie Vencedores, estudiando el pasaje que se halla en el capítulo 6 de la Carta de Pablo a los Efesios, versículos 11 al 18. Hoy y mañana hablaremos del tema Vence las tentaciones con las Escrituras. El lunes empezaremos una lección de 2 días con el tema Vence todo con la oración. El miércoles empezaremos el tema Vence a la muerte con la vida, con el que concluiremos esta serie. Esperamos contar con su sintonía hasta la conclusión de esta serie. Todo esto consta en un libro que he escrito y que se titula Vencedores. Es nuestra oferta durante este mes. Ordene su ejemplar. Su ayuda hoy será apreciada grandemente. Ahora, volvamos a nuestro estudio de este pasaje de Efesios. Empezamos una lección en 2 partes titulada Vence las tentaciones con las Escrituras. Acompáñenme. En el sur de México hay una cueva. Se llama la Cueva de la Casa Iluminada. Esta cueva es un paraíso precioso. Una selva tropical exuberante repleta de coloridos pájaros tropicales, espectaculares formaciones rocosas y toda clase de lagos hermosos. 20 manantiales subterráneos alimentan la cueva y eso produce hermosos arroyos en los cuales pululan los peces. Este es un medio ambiente muy hermoso, seductor. Pero si usted entra en esa cueva, quedará muerto en pocos momentos porque la cueva está llena de gas venenoso. Ese es un excelente cuadro de la tentación, que es de lo que quiero hablarles en esta ocasión. La tentación es tan hermosa por el frente y tan horrible por atrás, y sin que importe quiénes seamos o cuál sea nuestro trasfondo, la tentación siempre se presenta como hermosa e invitadora, pero detrás de la máscara es peligrosa y mortal. Ahora bien, por supuesto, la mejor manera de evitar la tentación es huirle. ¿Sabía usted que en la Biblia no hay muchas cosas de las cuales se nos dice que debemos huir, pero la Biblia sí nos dice que huyamos de la tentación sexual porque nadie puede hacerle frente y ganar? La Biblia nos dice que el mejor equipo para escaparnos de esa situación es el mejor par de zapatos de carreras que el dinero pueda comprar. Simplemente, escápese. Pero, a pesar de nuestro cuidado y precaución, no siempre podemos alejarnos de la tentación y todos vamos a ser tentados en algún momento. Es parte de la vida. Un par de cosas que hay que recordar desde el principio. Número 1. La tentación en sí misma no es pecado. No es pecado ser tentado, y se los voy a demostrar. Es pecado rendirse a la tentación, pero no es pecado ser tentado. J. Wilbur Chapman, viejo predicador de una generación anterior, lo explica de esta manera. Dice, la tentación es el tentador mirando por el ojo de la cerradura a la habitación donde tú vives. El pecado es cuando tú quitas el cerrojo y le haces posible que entre. Alguien dijo hace mucho tiempo, no puedes impedir que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero con certeza puedes impedirle que haga nido en tu cabello. ¿Verdad? Mientras estemos con vida, tanto usted como yo seremos tentados. Es simplemente parte de la vida. Usted está en buena compañía. Voy a decirle algo. Alguien en este salón o que me esté oyendo por radio, en este mismo momento, está siendo tentado tal como usted lo está. Alguien que vive en su barrio, alguien que asiste a su iglesia, está siendo tentado tal como usted lo está. Porque la Biblia nos dice que la tentación no es particular. La tentación no es algo que lo ataque solo usted. Escuche lo que dice primera a los Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así es como puedo demostrarles que la tentación no es pecado. Incluso Jesucristo fue tentado. Esto es lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Él fue tentado tal como nosotros, pero sin pecado. Jesucristo no se rindió a la tentación, pero fue tentado. Y recuerden esto también, amigos y amigas, la tentación nunca viene de Dios. Si alguna vez oye que alguien le dice, pues bien, Dios hizo que esta tentación viniera a mi vida, puede saber con certeza que eso no es cierto. Esto es lo que la Biblia dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esas son las palabras de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Escuche. Es el diablo quien nos tienta a hacer el mal, y por eso en la Biblia, en dos ocasiones, se le llama el tentador. Ese es uno de los nombres para Satanás, es el tentador. Si usted ha sido cristiano ya por algún tiempo, el tentador no le es extraño. Quiero decir, ruge como león, procura devorar. Estoy seguro de que se ha cruzado en su camino más de una vez, como lo ha hecho en el mío. Pero en tanto que uno tiene que respetar y estar alerta a las tentaciones del diablo, aquí estoy para decirle que no necesita temerles de manera fuera del ordinario. La tentación puede ser vencida. Nuestro Dios es fiel y no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos aguantar. Por eso las Escrituras dicen que Dios puede probarnos al permitir las tentaciones, pero Él mismo nunca nos tienta. Hay un viejo dicho que lo dice de esta manera. Satanás nos tienta para hacernos peores. Dios nos prueba para hacernos mejores. Así que, como vencedores, se nos ha advertido que estamos en esta batalla espiritual que demanda equipo. En la carta a los Efesios, capítulo 6, que es nuestro pasaje básico para toda esta serie de mensajes, aprendemos la manera maravillosa en que Dios nos ha protegido, dándonos el equipo exacto que necesitamos para librar la batalla. Ahora bien, si usted nos ha acompañado en toda esta serie, hemos aprendido que estamos protegidos por el cinturón de la verdad y por la coraza de justicia. Nuestros pies están calzados con la preparación del Evangelio de la Paz. Llevamos el escudo de la fe con la cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Nuestra cabeza está coronada y cubierta con el casco de la salvación, que es la sabiduría de Dios para toda situación que enfrentamos. Cada pieza de esta armadura, y presten atención, cada pieza de esta armadura tiene una cosa en común, todas son defensivas por diseño. Todo lo que le he mencionado no es para herir al enemigo, sino para protegerlo a usted del enemigo. Y así, al leer toda esta lista de la armadura en Efesios, todas las cosas son parte de la armadura protectora. Pero entonces, llegamos a la única pieza ofensiva de la armadura y es de lo que vamos a hablar hoy. Es lo que la Biblia llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios no nos ha dejado sin esta pieza de la armadura. Dios dice que cada uno de nosotros, en nuestra calidad de cristianos, tenemos este armamento. Se le llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra griega que se traduce espada en este pasaje de Efesios se refiere a una daga que medía de 20 a 40 centímetros de largo. El soldado romano la llevaba en una funda a un costado y la usaba para el combate cuerpo a cuerpo. La espada del Espíritu no es la espada larga que se esgrime y se lanza contra el enemigo. Era una espada corta que se usaba para herir un lugar muy vulnerable. Se tomaba la espada y se le ponía en el lugar apropiado y con ella se hacía mucho daño. En el resto del mensaje, en esta ocasión, voy a explicarles cómo, en nuestra calidad de cristianos, usamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para resistir la tentación de Satanás que nos sale al paso. La Biblia dice que cuando Satanás nos ataca con la tentación, tenemos un arma. A lo mejor ni siquiera sabemos en cuanto a esta arma, pero hoy voy a decirles lo que es. Y le aseguro, si usted pone esta arma a trabajar en su vida, será un vencedor, ni dudarlo. Primero, la explicación. En la Biblia hay dos palabras diferentes que se traducen al español con el término palabra. Permítame explicarle. La primera palabra es logos. Usted debe haber oído esa palabra en alguna parte. Logos es la principal palabra en el Nuevo Testamento para referirse a la palabra de Dios. Logos es la palabra que se refiere a toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Y todo entre uno y otro es el logos de Dios. Pero en Efesios, cuando Pablo nos dice que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra logos no está ahí. Pablo usa una palabra diferente, es la palabra rema. Y la Biblia dice que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la rema de Dios. Bien, usted dice, Pastor Jeremiah, ¿cuál es la diferencia entre logos y rema? Muy interesante. Y es la clave a todo lo que voy a decir en este mensaje. Logos, como he dicho, se refiere a toda la Biblia. Pero rema, en las Escrituras, se refiere a un dicho específico de Dios. La Biblia dice que debemos tomar la espada del Espíritu, que es el dicho de Dios, y lo que eso significa es que en todo su logos, que es toda la revelación de Dios, hay ciertos dichos que hallamos y aprendemos. Y estos dichos son para usarlos contra el enemigo cuando nos ataca. El logos es toda la revelación, y la rema es una palabra en particular de Dios que está en esa revelación. Recuerdo que, cuando muchacho, asistía todos los domingos por la noche a un grupo de adolescentes en la iglesia de mi papá. Ahora, tengo que decirles que no me figuré esto por un tiempo, pero después de un tiempo logré figurármelo. Cuando los dirigentes del grupo no sabían qué hacer o no habían preparado nada para nosotros, realizaban lo que llamaban una esgrima de espada. Algunos de los mayores tal vez sepan a qué me refiero. Déjeme decirle cómo funcionaba. Tomábamos nuestra Biblia y la sosteníamos en la palma de la mano y cerrada. Entonces nos daban una cita bíblica y nos decían, ¡saquen sus espadas! Todos de inmediato tratábamos de hallar ese pasaje bíblico y quien lo hallaba primero se ponía de pie y quien se ponía de pie ganaba puntos para su equipo. No se permitía Biblias con índice al borde. Había que buscar ese pasaje bíblico y se le llamaba esgrima de espada. Así que toda la vida, mientras crecía, pensaba de la Biblia como la espada. Pero la Biblia no es la espada. Presten atención. La Biblia es el arsenal en donde se pueden hallar las espadas. Así que cuando dice en la Biblia que usted debe tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no está diciendo que tome toda la Biblia. Está diciendo que busque los pasajes bíblicos que se hallan en la Biblia y se aplican a la tentación que usted está enfrentando y que use ese pasaje bíblico para derrotar al enemigo. Si pudiéramos comprender eso, y si pudiéramos ponerlo debajo de nuestra piel espiritual, determinaría toda la diferencia en el mundo. Salimos a la batalla contra la tentación, la mayoría de nosotros, sin ninguna protección para nada. No hemos aprendido lo suficiente de la Biblia como para saber algo que decir, así que salimos totalmente desprotegidos. Bien, quiero asegurarme de que usted entiende lo que no estoy diciendo aquí. No estoy diciendo que cuando usted tiene una experiencia especial con un versículo de las Escrituras, ahí es cuando ese versículo de las Escrituras llega a ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios, sin que importe si la estudiamos o la oímos o le prestamos atención o incluso si la abrimos. Es la palabra de Dios. Nunca va a ser otra cosa que la palabra de Dios. Siempre ha sido la palabra de Dios y hoy es la palabra de Dios. Así que no hacemos de la Biblia la palabra de Dios cuando tomamos la espada. Ya es la palabra de Dios. Simplemente debemos tomar esa espada, sacarla de las Escrituras y usarla contra el enemigo que está tratando de destruirnos. Bien, si usamos esa palabra y si la usamos apropiadamente, eso puede determinar la diferencia. Ray Stedman, que fuera pastor en California por muchos años, lo dice de la siguiente manera. A veces cuando uno está leyendo un pasaje de las Escrituras, las palabras simplemente parecen saltar de la página. Cobran vida. Se revisten de carne y hueso. Saltan de la página hacia uno. Como que les salen ojos y les siguen por todas partes a donde uno va. Desarrollan una voz que resuena en nuestros oídos hasta que uno no puede escapársele. Esa es la rema de Dios, los dichos de Dios que se ensartan como flechas en el corazón. Esa es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escucha, la persona que usa la espada del Espíritu mejor que nadie en todas las Escrituras no es otro que el Señor Jesucristo. Y quiero hablarles de una experiencia en su vida que nos muestra cómo usar la espada del Espíritu. Este es el ejemplo. Cuando Jesucristo fue tentado por el diablo en el desierto, usó la espada del Espíritu con la destreza y precisión de un guerrero invencible y nos muestra por lo que hizo exactamente cómo nosotros podemos hacer lo mismo. Él usa la espada y vamos a ver lo maravillosamente que funcionó. Ahora, tengo que darles los detalles de esta experiencia a fin de que todos estemos en la misma página y no estemos hablando en el vacío. Para apreciar plenamente las circunstancias de su destreza con la espada, tenemos que entender la naturaleza de su tentación. Como recordarán, en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, cuando Jesús está siendo bautizado, su padre le dice, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». ¿Sabían ustedes que ese es uno de los lugares en donde se puede demostrar la Trinidad? ¿Sabían eso? Jesús está siendo bautizado, y el Padre desde el cielo dice, «Este es mi Hijo amado». Y el Espíritu Santo desciende en forma de una paloma. Todas, las tres personas de la Trinidad, ahí mismo, en un solo cuadro. ¿Cuántos saben que ese fue un punto alto en la vida de Jesús? Esa fue una experiencia en la cumbre. Jesús está siendo bautizado y Dios Padre dice, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». No sé si puede haber algo mejor que eso. ¿Cuántos saben que a veces después de uno de los momentos más altos, ahí, es cuando uno es más vulnerable a la tentación del enemigo? Mi esposa y yo, de cierta manera, nos hemos enamorado de Suiza. Y si usted visita el monte Matterhorn en Suiza, ahí hay algo que se llama el síndrome del Matterhorn. El síndrome del Matterhorn es porque hay un cementerio en la base de la montaña y están enterradas ahí solo personas que murieron en la montaña. Algunos de mis amigos dijeron, tienes que ir allá y ver los epitafios y ver lo que está escrito en ellos. Hay unas cuantas cosas realmente interesantes en esas lápidas. Dicen, por ejemplo, te dije que iba a tratarlo. Sea como sea, esto es lo que hallé después de haber estado ahí. Todos los que están enterrados en ese cementerio murieron al bajar la montaña, no al subir a ella. Toda persona. Así que el síndrome de Matterhorn es un recordatorio para nosotros de que a veces, cuando llegamos a la cumbre de la montaña, será mejor que tengamos cuidado, debido a que lo que está a punto de suceder luego puede ser serio para nosotros si no estamos preparados. Ustedes saben que mi esposa y yo, puesto que hemos estado en el ministerio todos estos años, recordamos que algunas veces, cuando hemos tenido un momento alto y poderoso, cuando Dios realmente desciende a nuestra congregación y tenemos un tiempo increíble. Por ejemplo, cuando volví de un viaje a la India y prediqué en una iglesia allá, como ya lo dije en otras ocasiones, 5 veces un domingo a unas 160 mil personas, hablando de un momento cumbre. Yo estaba tan cansado que pensé que me iba a morir, pero con todo estaba muy emocionado al ver lo que Dios estaba haciendo. Recuerdo que pensaba en el vuelo de regreso, Jeremiah, será mejor que te alistes porque el enemigo está esperándote. Y cuando regresamos, sucedieron unas cuantas cosas que posiblemente no podía habérmelas imaginado. Lo que uno aprende al observar lo que le sucedió a Jesús es que después de que él experimentó su momento alto en el bautismo y al oír que su padre decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», él deja esa situación y se va de inmediato al desierto y la Biblia dice, «para ser tentado por el diablo». Cuidado con esos momentos altos, porque a veces la altura de la montaña en la cual uno se halla determina la profundidad del valle que le sigue. Ahora, observen. Aquí tenemos a Jesús en el desierto con Satanás. La Biblia dice que el Espíritu condujo a Jesús al desierto, en donde Satanás lo tentó en la misma esencia de las palabras de su padre. Esta es la estrategia de Satanás. ¿Sabían que no quiero ser irrespetuoso de Satanás porque le respeto en alto grado? Simplemente no le temo, le respeto. Pero Satanás nunca ha tenido alguna idea nueva desde el huerto del Edén. Lo sabían. Siempre tienta a las personas de la misma manera. ¿Saben cómo lo hace? 3 maneras. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. hallarán esas tres cosas mencionadas en 1 Juan 2:16 en un solo versículo. Esa fue la estrategia de Satanás en el huerto del Edén y le dijo a Eva que el fruto era bueno para comer, la lujuria o deseo de la carne. Le dijo que era agradable a los ojos, la lujuria o deseo de los ojos. Y le dijo que los haría sabios, el orgullo o vanagloria de la vida. Y eso fue lo que Satanás hizo cuando trató de tentar a Jesús. Aquí y ahora, quiero recordarles de este episodio porque la mayoría de nosotros lo conocemos bien. En primer lugar, Satanás acosa a Jesús siguiendo las líneas de los deseos de la carne. Mateo 4 lo dice de esta manera: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Noten, se acercó a Jesús cuando Jesús tenía hambre y le tentó con la capacidad que tenía el Señor para hacer su propio pan. En esta primera tentación, Satanás le dijo a Jesús: ¿por qué no sacias tu hambre y haces un milagrito sencillo? Quiero decir, si eres el hijo de Dios, ¿qué hay de malo en hacer que esta piedrita se convierta en pan? Satanás estaba tentando a Jesús para que usara su poder divino para saciar sus necesidades humanas. Estaba tratando de hacer que Jesús actuara de manera independiente a su Padre para contradecir la palabra de su Padre. Satanás estaba echando mano del hambre humana de Jesús tratando de que saliera de la voluntad de su Padre e hiciera un milagro por cuenta propia. Y observen lo que Jesús dice. Él esgrime su primera espada. ¿Están listos para esto? Para vencer este empuje de la tentación, Jesús echó mano de su arsenal. Sacó una espada, una rema de Dios, y esto fue lo que dijo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toma eso, Satanás. Para vencer esta tentación, Jesús citó Deuteronomio 8:3. Y la palabra clave es solo. Dijo que el hombre no vivirá solo por el pan, o por el pan solamente. Jesús le recordó a Satanás que alimentarse y obedecer la palabra de Dios era mucho más importante que comer cualquier pan físico. Y Satanás fue derrotado en esta primera tentación. ¿Cómo fue derrotado? Por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Segundo, los deseos de los ojos. Esta es la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. La segunda tentación de Satanás contra Jesús tuvo lugar como 150 metros por encima del valle del Cedrón, encima del pináculo del templo. Jesús estaba en el pináculo del templo con Satanás. Josefo, historiador judío que escribe de este periodo de tiempo en la historia, dice que este lugar en particular era tan alto que uno se mareaba solo al mirar hacia abajo. La referencia al templo y a la santa ciudad son tan importantes porque los rabinos enseñaban a los judíos que cuando Jesús volviera para establecer su reino, aparecería en el pináculo del templo y luego bajaría al piso del templo. Satanás estaba diciéndole a Jesús: si tú no quieres hacer un milagro para ti mismo, ¿por qué no permitir que Dios haga el milagro por ti? ¿Por qué no simplemente saltas y dejas que Dios te reciba y te proteja al caer? Eso les mostrará a todos que tú eres realmente el Mesías. Bien, en la primera tentación, Satanás estaba tratando de lograr que Jesucristo desconfiara de su Padre, que fuera independiente e hiciera su propio pan. En la segunda tentación, Satanás estaba tratando de lograr que Cristo fuera presuntuoso y saltara del templo a fin de que su Padre se viera forzado a intervenir y lo llevara a caer sin daño para proteger su plan de redención. El diablo quería que Cristo se presentara como obrador de maravillas que hiciera un espectáculo, pero el Señor tenía la espada perfecta lista. ¿Están listos? Dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Se puede ver al Señor Jesús librando batalla contra el enemigo. Le dijo, Satanás, apártate. Escucha lo que la Biblia dice. La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y Jesús venció la segunda tentación de Satanás citando Deuteronomio 6:16. Ahora bien, algunos tal vez se pregunten en cuanto a esto. tal vez usted tenga la tendencia a hacer algo presuntuoso en cuanto a Dios para exigirle cosas que Él no ha prometido. Oí de un individuo, en cierta ocasión, que aducía ser el Mesías y que se subió al pináculo del templo y saltó. El salto no le hizo ningún daño, pero al estrellarse contra el suelo, quedó todo maltrecho. Obviamente, no era el Hijo de Dios, así que, si usted tiene la tendencia a ser presuntuoso en cuanto a esto y pensar, pues bien, Dios se encargará de esto, simplemente se lo pediré a Dios y Dios lo hará. Todos los que conocemos a Cristo debemos dar gracias por el ejemplo que Él nos dio al utilizar las Escrituras para vencer la tentación. El Señor Jesús podía haber utilizado su poder divino para enfrentar la tentación, pero en ese caso, no hubiera sido ejemplo para nosotros, porque ninguno de nosotros cuenta con poder divino como Él lo tiene. Pero al usar las Escrituras, nos deja un ejemplo y un camino para seguir, porque nosotros también podemos utilizar las Escrituras para vencer la tentación. Este ha sido un gran tiempo, considerando junto con usted esta verdad y poniéndola a su disposición, no solamente por radio todos los días, sino también por el libro que ya está en español, titulado Vencedores. También tenemos a su disposición la correspondiente guía de estudio para esta serie, así como también el juego de discos compactos que puede ordenar, con toda la enseñanza que hemos transmitido por el aire. Todo esto está disponible en momento decisivo. Simplemente solicite la información cuando usted llame o escriba hoy. Gracias por escucharnos. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Vence a las tentaciones con las Escrituras. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Vencedores en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.